Si unas palabras bastan, oye tú. Oye, si te digo y grito así de norte a sur. Eres mi piel, eres el tren que pasa por mi vida y se detiene ante mis pies. La que a mí me salva, mi única esperanza. Con el verbo amar te conjugaría. La que al sonreír agita el mar y arrasa cual tsunami con mi soledad. Con mi soledad. Soy un loco nómada del viento. Soy transparente y cuido lo que tengo. Deseo comprender y saber si tú me quieres como yo, si tú eres mía. Me tapé los ojos para ver y descolgué la luna sin querer. Que ya no hay más estrellas si estás tú, mi niña, y si ya no estás tú. Vámonos sin más para huir, no miremos atrás. Vámonos, ¿qué más da? Porque es la vida, ya no hay duda. Tú eres la que me salva, mi única esperanza. Solo el verbo amar que conjugaría. La que al sonreír agita el mar y arrasa cual tsunami con mi soledad. Eres mi debilidad, mi camino por andar. Un sol de par en par, el antes y el después. Y no te separes de mí nunca más. No te alejes nunca más. La vida al despertar y llenas de colores la oscuridad. Tú eres la que me salva, mi única esperanza. Solo el verbo amar que conjugaría. La que al sonreír agita el mar y arrasa cual tsunami con mi soledad. Eres mi debilidad, mi camino por andar. Un sol de par en par, el antes y el después. Y no te separes de mí nunca más. No te alejes nunca más. Tú eres la que me salva, mi única esperanza. Solo el verbo amar que conjugaría. La que al sonreír agita el mar y arrasa por tsunami con mi soledad. Eres mi debilidad, mi camino por andar. Un sol de par en par, el antes y el después. Y no te separes de mí nunca más. És la música d'Andy Lucas a Musicòpolis amb aquest single anomenat Si unes paraules en basten. És la teva música, és la seva companyia i és el que nosaltres us portem, la teva radiofórmula musical que et portarà temes com per exemple aquest de Estopa. Des de l'àlbum Esto es Estopa, Rumba Triste. Me cantas rumbas tristes cuando estás borracha. Porque te has quedado encerrada toda la noche en tu casa. Porque te acuerdas siempre de olvidarme. Que no recuerdas mi cara. Que nunca has servido un primer plato. Que ya no sirves para nada. Y alegra esa cara si no llueve y no tengo paraguas. Y sal a la calle y cruza la acera. Que no pasa nada. Dile a tu almohada que yo pago el rescate. Que ya no estás secuestrada. Que ya no vives en Marte. Que ya no sueñas con tener alas. Con tener alas. Dime al oído lo que ayer lloraste a gritos. Si quieres que me vaya, yo ya me voy. Crees que has ganado el premio entre todos los que todo lo han perdido. Ya, ya ves. Yo me quedo contigo. Y alegra esa cara si no llueve y no tengo paraguas. Y sal a la calle y cruza la acera. Que no pasa nada. Dile a tu almohada que yo pago el rescate. Que ya no estás secuestrada. Que ya no vives en Marte. Que ya no sueñas con tener alas. Con tener alas. el alma de tu boca de caramelo que derrite un corazón de puro hielo. No me hagas caso cuando me enredo en tu pelo, siempre fracaso y acabo pidiendo un poco más de tiempo. Alegra esa cara, que si no llueve y no tengo paraguas, cha, cha, cha. Y sal a la calle y cruza la acera, que no pasa nada. Dile a tu almohada que yo pago el rescate, que ya no estás secuestrada, que ya no vives en Marte, que ya no sueñas con tener ala, con tener ala. Y alegra esa cara, que si no llueve y no tengo paraguas, a la calle y cruza la acera, que no pasa nada. Mira tu almohada, que yo pago el rescate, que ya no estás secuestrada, que ya no vives en Marte, que ya no sueñas con tener ala, con tener ala. Ay, con tener ala. És la música d'Estopa i ho ha fet en directe. Superficial, Fundació Toni Manero. Lo haces tan bien. Oh, nena, me hace tan bé que m'agrada que estiguis aquí al meu costat, que estiguis escoltant la ràdio, que m'acompanyeu tots, tots vosaltres, sense falta, a Musicòpolis, la capital de la música. Presentant les cançons de Fundació Toni Manero, des del seu superficial amb aquest Lo haces tan bien. Seguirem amb noves cançons, amb nous ritmes, ens portaran una de les seves fantàstiques peces, la gent de Crossing, anomenada Parem el temps, i després Giselle amb Bob Sinclair, Heart of Glass. Coses que no explicaré, però entre versos te les amagaré. Deixa que et convenci un altre cop, dóna'm quatre notes i ho tinc tot. Somiant he trobat els secrets que mai t'havia amagat. M'agrada veure com la lluna juga amb el teu nas. M'agrada fer l'amor a poc, m'agrada ser com sóc. Tornarem, volarem, i entre els núvols veurem que la vida és tan sols un moment. Però no veus, no veus, ja no tens els teus peus. Tornarem, volarem, i entre els núvols veurem que la vida és més bonica si junts farem el temps. Els records que no volia guardar. He deixat la pressa a algun lloc i ara tot ho faig a ritme del cor. Deixa que et convenci un altre cop, dóna'm quatre notes i ho tinc tot. Caminant vora el mar, un somriure és el que m'ha delatat. M'agrada veure com la lluna juga amb el teu nas. M'agrada fer l'amor a poc, m'agrada ser com sóc. Tornarem, volarem, i entre els núvols veurem que la vida és tan sols un moment. Però no veus, no veus, ja no tens els teus peus. Tornarem, volarem, i entre els núvols veurem que la vida és més bonica si junts farem el temps. Tornarem, volarem, i entre els núvols veurem que la vida és tan sols un moment. Però no veus, no veus, ja no tens els teus peus. Tornarem, volarem, i entre els núvols veurem que la vida és més bonica si junts farem el temps. fear I'm losing you. It's just no good. You tease like you do. Escoltant la música de Heart of Glass amb Giselle i Bob Sinclair, bona versió. Des del 2001 originalment, però editat també aquest 2014, les cançons han plogat en 1991, 2001, de complexacions de Remy. Es diu The One I Love. This one goes out to the one I love. This one goes out to the one behind. A simple prayer to occupy my time. This one goes out to the one I love. If I goes out to the one I've left behind. A simple thought to occupy my time. This one goes out to the one I love. A fire. Out to the one I've left behind. Another path has occupied my time. This one goes out to the one I love. A fire. Fire. celebration. Every time we get together, all people, every nation, put your banners in the sky. Venimos a vacilar, venimos a disfrutar, vamos todos a gozar, vamos todos a cantar. La vida buena, buena vida, eh. Everyone across the world, man and woman, boy and girl. La vida buena, buena vida, eh. Vamos todos a bailar, sonreír y celebrar. És la vida que ens porta en Ricky Martin, una de les seves fantàstiques cançons que escoltàvem una vegada més a través de la nostra sintonia. I com que t'agrada i vols escoltar-la, doncs la sentirem plegats més d'una vegada. Ricky Martin, David Cabrera, Bahia Mix amb el seu Vida. Tanquem la paradeta amb Peter Pau, You Are My Sexy Girl. I'm gonna get lucky, yeah. Just live it up, I'm gonna get lucky, yeah. Just live it up, my baby. Move and shake it, baby. Move and shake it, make it crazy. I wanna get ready for the party. Oh baby, move your body. Just tell me, oh, I wanna get dirty on the dance floor. Oh, oh, I'm a sexy girl. I'm gonna get lucky, yeah. Just move it up, I'm gonna get lucky, shake it, baby. Move and shake it.